Buen día, oyentes de Farco. Reportamos desde Colonia Carolla a todo el país. Hoy comienza la protesta de los farmacéuticos por los recortes realizados a los jubilados usuarios de PAMI. El mes pasado, el Gobierno Nacional realizó un convenio con los laboratorios de drogas, dejando sin cobertura total de medicamentos a los usuarios. Dada esta medida, las farmacias comienzan hoy con cortes programados a la prestación del servicio PAMI. Juan José Pérez, secretario de la Delegación 6 del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, nos explica de qué se trató el convenio. Ese convenio es entre el PAMI y los laboratorios, o sea, lo que nosotros llamamos la industria farmacéutica. Ese convenio se ha olvidado de las farmacias y se ha olvidado principalmente de los jubilados. ¿Cuál fue el anuncio? Bueno, se han excluido del vademécum PAMI alrededor de 200 monodrogas. Eso es equivalente a alrededor de 1.000 medicamentos. A raíz de la exclusión del convenio por parte del Estado Nacional, los jubilados y las farmacias tendrán más dificultades a la hora de afrontar los gastos de la compra de los medicamentos. Esos medicamentos son de un costo elevado para el monto que cobra un jubilado en forma mensual, en su haber. De no pagar nada a tener que pagar 300, 400 pesos, 500, es mucho. Es muchísimo. Eso va a repercutir no solamente en el bolsillo de jubilados, sino en el funcionamiento normal de las farmacias. El reclamo afecta directamente a los jubilados, ya que las farmacias no van a trabajar con PAMI hasta que el Estado dé marcha atrás en la exclusión de los medicamentos e incluya a las farmacias en el convenio. Recordamos que este recorte no solo afecta a los jubilados, sino que también pone en riesgo la fuente de trabajo de las farmacias. Las farmacias estamos diciendo basta, no podemos más, que se nos entienda de que no podemos seguir estas condiciones, no hay viabilidad. Va a haber cierre de farmacias. Cuando el PAMI entienda nuestro reclamo, finalizará nuestra protesta. Ante este panorama, nos solidarizamos con los jubilados y esperamos una pronta resolución del conflicto. Reportó para el informativo Farco desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.